Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que iré como amenaza, ni sé qué sabrá la luna al filo de su boca. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alba, al los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche de la noche más larga. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa.